Eduardo Aguirre, buen día, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andan todos ustedes? Acá estás con buzo de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Qué lindo sería hablar de fútbol, te digo. Pero bueno, entre Messi visitando a Trump Sí. y Milei diciendo vamos a ganar la guerra, tiro. Sí. Mamita querida. Sí. Tenemos otras ocupaciones. Sí. Las dos se pueden explicar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Messi pertenece en este momento a un mundo que excede en mucho al mundo del fútbol. Y más vale, sí. Ya es un billonario, forma parte de una élite mundial, a partir de las cuales intervienen factores de poder que van diseñando las políticas un tanto erráticas e incomprensibles que se dan en todo el planeta. Y la frase de Milei, vamos a ganar la guerra, soy el presidente más sionista del mundo, más allá del disparate, de la imprudencia, de lo riesgoso de esas declaraciones singulares a las que nos tiene acostumbrado el presidente argentino, una costumbre bastante dura de asumir en lo cotidiano, porque no se repiten en otro lado, por lo menos con ese nivel de simplificación con la que él prefiere expresarse, y yo diría de grosería también en algunos casos, sí. En algunos otros muchos casos. Muchos, sí. Lo cierto es que la única explicación que yo entiendo, pero esto es totalmente conjetural, hace ya unos días salió en algunos diarios, no en todos, que Argentina podría llegar a ser beneficiada con la continuación del proyecto Cóndor II. Sí. Ese proyecto es un proyecto que originariamente, en otras épocas, íbamos a hacer los argentinos conjuntamente con el Brasil, para establecer un punto de desarrollo científico y que hoy parece reconvertirse en un arma de alcance mediano que de alguna manera colocaría a Argentina en un lugar de mucha más o de mucha mayor referencia en términos armamentísticos. Es decir, uno intuye, leyendo las revistas de defensa, que eso es de defensa militar, ¿no? Sí. Que eso es un motivo suficiente como para que Milei haya hecho esta declaración, no que la haya hecho en estos términos, desde luego eso no lo justifica, pero sí me parece que en este momento donde el gobierno argentino ha decidido formar parte de este Consejo de Seguridad, donde supuestamente según Trump iban a estar los poderosos y después terminaron estando Kirguistán, Armenia, claro. Paraguay, Argentina, etcétera, etcétera, y muchos se comienzan a retirar, hay que analizar por qué se retiran. No se retira Milei, pero hay otros que están diciendo, a ver, nosotros no queremos financiar esta guerra. No nos sirve la ONU, estamos de acuerdo con que está todo mal, rompamos el derecho internacional, si es que lo había, yo creo que no. Pero por lo menos rompamos lo que había antes, hagamos otra cosa y en esa construcción, bueno, marchemos todos juntos detrás de Trump. Ahora la cosa se ha complicado mucho desde el punto de vista financiero, sobre todo a partir de lo que permite entrever, entre tanta guerra de información, esta confrontación de Medio Oriente. Que creo que la principal característica que tiene justamente estas contradicciones permanentes que habitan los diarios, los medios de comunicación, las plataformas, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, nos enteramos de que algunos dicen que había muerto, otros dicen que sobrevivió el hermano de Netanyahu, uh-huh. Otros señalan que ha muerto un ministro israelí y lo dan ya diarios internacionales de alguna credibilidad, y otros diarios ponen de relieve otra cuestión que a mí me preocupa muchísimo porque de alguna manera nos terminen incumbiendo a los argentinos, que es el hecho de que en Occidente, por lo menos en el occidente europeo, lo que en un primer momento fue una adhesión a Trump en la rusofobia que se despertó, sí, en el occidente de Europa en la guerra contra Ucrania, Luego siguió, tuvo una continuidad y se adhirió a las políticas de Estados Unidos con relación a Irán y a Oriente Medio. En un primer momento, el único presidente de Europa Occidental que se separó de esa coalición supuesta, digo supuesta porque todavía no está concretada, fue Pedro Sánchez, sí, el español. De a poco, Inglaterra, que parecía ser el estado más beligerante, por lo menos en la retórica, también ha tomado medidas que dan cuenta que se está alejando de esa adhesión a Trump. Ken Turner, que es el primer ministro de Estados Unidos, del Reino Unido, perdón, demoró la autorización para la utilización de bases inglesas para los aviones norteamericanos. Esto provocó un gran enojo de Trump, que lo destrató al ministro de la principal potencia aliada de Estados Unidos de todos los tiempos. Uh-huh. Dijo, acá no estamos tratando con Churchill, después que no vengan a subirse al carro de los vencedores una vez que ganemos la guerra, etcétera, etcétera. Giorgia Meloni también tomó distancia, a pesar de que en un momento había vociferado lo contrario, y lo propio está haciendo Emmanuel Macron también, es decir, habla y habla, pero no se concretan apoyos explícitos en los hechos, digamos, claro, a Trump. Y Alemania ha sido, bases alemanas han sido bombardeadas en Medio Oriente. Hay que recordar que Alemania no tiene armas nucleares. Es una de las pocas potencias fuertes europeas que no la tienen. De las tres potencias fuertes europeas que no la tienen. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo va a repercutir esa situación de un continente que ha quedado relegado indudablemente en el orden internacional. Hoy por hoy, toda Europa produce el 30% de lo que produce Rusia, sin contar lo que va a producir Rusia con la crisis del petróleo, porque justamente claro, ahora tienen que pedirle a los rusos permiso para dejar pasar el fluido por Ucrania, lo cual es algo increíble. Yo creo que esto va a producir en Argentina, bueno, las mismas crisis que estamos acostumbrados, en un formato diferente, la inflación, el aumento de los precios, etcétera, etcétera. Pero también empieza a jugar acá Vaca Muerta, es decir, cuál va a ser en el mediano plazo la expectativa que podemos llegar a tener si esta crisis de petróleo se mantiene. Ahora bien, digo esto, Irán tiene una estrategia que se ve claramente dibujada en un horizonte geopolítico, que es el hecho de diseminar la guerra, extenderla, hacer un horizonte infinito de los países enemigos. De hecho, está comportándose de esa manera, está bombardeando países para de la zona, distintos lados, para sí, distintos lados, y la Argentina se ha proclamado su aliado más cercano. A Estados Unidos. Sí, y de Estados Unidos, perdón. Enemiga, sí, de Miranda. De Irán. Y enemiga de Irán. Directamente. Así dijo el otro día. Si lo que nunca se comprobó, que fue la actuación de iraníes en los dos grandes atentados que sufrió la Argentina, Esto de por sí es una imprudencia infinita que debería ser analizada por el Congreso de la Nación, porque yo no sé si no estamos rozando o bordeando una traición a la patria. O algún otro tipo de tipo penal, valga la redundancia, por parte del presidente de la República. Porque esas manifestaciones, como las que ha tenido últimamente, son manifestaciones que ponen en riesgo al país en su conjunto, al país que le toca gobernar. Hace pocos días ya, tanto los gobernantes brasileños, paraguayos y argentinos han empezado a construir formas de securitización de lo que llamamos la triple frontera. Vale decir que no estamos hablando de algo que sea un espejismo, un invento, una hipótesis, sino que no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Y no en vano el resto de los países latinoamericanos no se han implicado en esta cuestión. Siempre hay que seguir la Cancillería brasileña, es cierto, pero también siempre hay que seguir a la Cancillería chilena. Allí las cosas no se hacen porque sí, y no la hacen aficionados, como ocurre en la Argentina, empezando por el propio presidente. Uh-huh. Pero también lo que está haciendo la Cancillería es verdaderamente desastroso en toda esta gestión. Entonces, esto me da la sensación de que estamos innecesariamente ubicados en un lugar incómodo, intranquilizador. Para decirlo despacito, ¿no? Sí, incómodo, intranquilizador. Y esto es preocupante porque si nuestros aliados históricos, digamos los países de Occidente, Iberoamérica, etcétera, etcétera, han quedado ubicados en un lado, y nosotros que somos un apéndice empobrecido, casi derruido de esa región, o de ese universo, asumimos esta política, somos fans de Trump. Claro, siempre somos un blanco fijo. Sí, sí. Sin ninguna posibilidad de fijo de réplica. Y fácil y con menores costos para quien decida que somos ese blanco. Y con menores tremendo. Costos. Entonces, eso a mí me preocupa, creo que a todos nos preocupa sobremanera en un mundo que es muy difícil de leer. Repito, esto es muy difícil de leer. Pero a nadie le llama la atención un hecho, y con esto concluyo, que es objetivo. Rusia no se ha inquietado y China no se ha inquietado. No, claro. Están como mirándola. Y nosotros estamos a 12.000, sí. 13.000 kilómetros metiendo la cuchara en un tema. Diciendo que vamos a ganar la guerra. Vamos a ganar la guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra nuestra? Claro, pero vamos a suponer que desde el punto de vista militar... el enorme poderío norteamericano, que también habría que analizarlo en su verdadera magnitud, pero nadie duda de eso, lo lleve a ganar la guerra. Gane esa guerra, sí. ¿Qué va a hacer Irán? Claro. ¿Cómo va a replicar Irán? Claro. ¿Qué formas de replicar tiene para sostener? La guerra es una continuación de la política por otras vías del y mismo viceversa. Modo que al revés. Claro. Y viceversa. Claro, claro. Y viceversa. Y esto sí es una cuestión que me parece que hay que tenerla muy, muy en consideración en la Argentina y en otros países que han tenido una posición como la Argentina. Pero yo no creo, por ejemplo, que Armenia esté en una situación de riesgo, porque tiene a Rusia al lado, y nadie es tonto, y todos cuidamos nuestros intereses. Pero en el Oriente, que sí hay una situación parecida, que podemos comparar por oposición con lo que ha dicho Milei, el líder surcoreano, que en este momento su nombre no lo recuerdo, está sumamente alarmado porque Trump sacó de territorio surcoreano una cantidad de misiles para llevarlo al teatro de operaciones que desequilibra o desbalancea la paridad que existe entre Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Vale? Uy, es decir, claro. Que los surcoreanos están asustados razonablemente, que creo que debería ser un estado de ánimo que a lo mejor nosotros deberíamos compartir. Bueno, buenísimo, Eduardo, como siempre, lúcido, y ahí nos haces mirar cosas que de otro modo no estamos viendo. Le pone la firma esto Eduardo Aguirre. Te esperamos el próximo miércoles. Sí, cómo no. ¿Más vale?